Abandonada su dolor un día en que la sombra le envolvió en su velo. Los pabellones solitarios iluminé los vastos corredores, quemé la mirra de los incensarios y el río mármol alfombre de colores. Llego cansada de volar, yo dije: alma mujer inspiradora, rige mi vida entera para siempre. Arde como la mirra el corazón que inmolo. Amor, no llegues demasiado tarde. ¿A quién se siente demasiado solo? Amor, no llegues demasiado tarde. ¿A quién se siente demasiado solo? Amor, nunca llegues tarde al saber que yo te adoro. ¿A quién se siente demasiado solo? Amor, nunca llegues tarde al saber que yo te adoro. Amor, no llegues demasiado tarde. ¿A quién se siente demasiado solo? Amor, nunca llegues tarde al saber que yo te adoro.